Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidad a la hora del café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café, el único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigos, amigas? Bienvenidos a escuchar el informativo cultural de la tarde. Somos Identidad a la hora del café. En 30 minutos les ponemos a consideración de ustedes el acontecer cultural de la Casa de la Cultura, la ciudad, el país y el mundo. Esta es la emisión número 13. Identidad a la hora del café presenta los titulares de esta emisión. Buscando un verde mundo se presentará el 26 de enero en el Teatro México. El ciclo Cine Croata 2016 se llevará a cabo del 27 al 30 de enero en la Sala Alfredo Pareja Descanseco. La Feria Familiar Carnaval Mágico 2016 se llevará a cabo el 30 de enero a partir de las 10 de la mañana en la Fundación Mundo Juvenil. La obra Un Espíritu Burlón, interpretado por el colectivo artístico Eviterno, se presentará el 29 de enero en el Teatro Variedades. Hoy inicia el encuentro denominado Plan de Activación de Infraestructura y Cobertura Cultural, moderado por Pedro Soler y María Emilia Escudero. En el ámbito internacional, el noveno premio iberoamericano de novela Elena Poniatowska recibe trabajos desde hoy hasta el 2 de mayo. Uruguay será el país invitado de honor a la Feria Internacional del Libro de La Habana, que se llevará a cabo del 11 al 21 de febrero. Estos, entre otros temas, en Identidad a la hora del café. Enseguida, el desarrollo de las noticias culturales que usted necesita saber en Identidad a la hora del café. La obra cómica Buscando un Verde al Mundo, interpretado por el grupo Clon Pilo Artes Escénicas, se presentará el 26 de enero a las 15 horas en el Teatro México en Quito. En la pieza se narra la historia de Pinocho, Morocho y Burbuja. Él lanza su basura a la casa de ella, pero en vez de enojarse, Burbuja comienza a fabricar cosas con esa basura. Pinocho, asombrado por lo que ella logra, le pide que le enseñe. Así él aprenderá sobre el reciclaje y la importancia del respeto para la convivencia. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Área de la Mujer Nela Martínez presentan la muestra pictórica Naturaleza Viva del pintor Marco Proaño López. Más detalles con Patricia Robarino. La exposición Naturaleza Viva del artista Marco Proaño López se inaugurará el miércoles 27 de enero a las 18:30 en el Área de la Mujer Nela Martínez de la Casa de la Cultura. Su obra consta de 30 cuadros de formato variado en técnica óleo, con una temática sobre la naturaleza, las costas marinas y sobre el paisaje urbano en el que figuran Quito y sus estaciones. Para el artista, en cada paisaje, en cada trazo y en cada pincelada, se plasman rostros de los fantasmas que habitan. Proaño lleva 32 años sumido en el mundo del arte, indagando, ejercitando y tratando de graficar las latitudes que lo han seducido hasta el paroxismo. Pero, ¿qué nos dice el artista sobre esta su obra y la invitación? Al nombre, Naturaleza Viva, la exposición que se va a llevar a efecto a Casa de la Cultura Ecuatoriana, miércoles 27 de este mes a las 18:30 en la Sala Nela Martínez. Tiene su justificación. Yo, como docente universitario, formador de juventudes y con una maestría en Derecho Ambiental Internacional, siempre yo me he identificado con la naturaleza. Siempre yo he defendido los derechos de la naturaleza por mandato constitucional. En un comienzo yo me inicié por los años 70, aproximadamente, con pintura abstracta, la cual no fue muy acogida por la crítica, por el público. En tal virtud yo di un viraje total a mi hacer cultural desde el año 70. 79-80, vengo con la naturaleza, identificado con la naturaleza, como insisto, siempre defiendo a la Pachamama, nuestra madre tierra. Y es por eso el nombre Naturaleza Viva, ya que es un mensaje que todos los seres humanos tenemos que proteger a nuestra madre tierra, nuestra Pachamama y sus derechos. Mi pintura va en íntima relación con la naturaleza. Mis contactos son permanentes, a 24 horas del día es con la naturaleza. Pinto la naturaleza en sus diferentes manifestaciones, pinto paisaje urbano, marinas, que tienen que ver todo con la naturaleza, que es nuestro entorno, nuestro medio de vida, nuestra oxigenación. Pinto sus bosques, sus quebradas, sus rocas, sus ríos, etcétera, etcétera. Todo lo que tiene relación con la naturaleza. Marco Proaño López, considerado un pintor autodidacta innato, realizó varias exposiciones colectivas e individuales durante más de 30 años en los que obtuvo reconocimientos. El pintor es además escritor, doctor en jurisprudencia, docente y ex juez con larga trayectoria en el arte. Pueden visitar la muestra hasta el 17 de febrero en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Para Identidad, Patricia Robalino. El ciclo de cine croata 2016 se llevará a cabo del 27 al 30 de enero próximos en la sala Alfredo Pareja del Canseco de la Casa de la Cultura en Quito. En la inauguración, el miércoles 27 a las 19:30, se proyectará la cinta Vis a Vis de Nevio Marasovic, película que obtuvo el premio Cine Europa en el Bruselas Film Festival del 2014, debido a que Croacia fue parte de Yugoslavia antes de su independencia en 1992. Todas las películas de esa región fueron acreditadas como producciones yugoslavas. El cine croata arranca con el surgimiento de la industria del cine yugoslavo en la década del 40 del siglo pasado. Varias cintas ganaron premios en los principales festivales. Cabe destacar que la contribución de Croacia en el campo de la animación es reconocida a nivel mundial. La Feria Familiar Carnaval Mágico 2016 se llevará a cabo el 30 de enero a partir de las 10 de la mañana en la Fundación Mundo Juvenil, ubicada en el Parque La Carolina en Quito. Actuarán varios magos de la capital. Habrá torneos circenses de porristas y de perros amaestrados. También se realizará un concurso de comparsas y una feria de gastronomía. Además, se otorgarán premios y regalos a los participantes. Un encuentro de Dokkan Henshiken se presentará en la sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura. Así nos informa Osvaldo Mantilla. El grupo juvenil Aso no Inori de Quito llevará a efecto este sábado en la sala de Metro Aguilera Malta el encuentro Dokkan Henshiken, dirigido a los jóvenes otakus, cosplayer y gamers del país. El evento, según los organizadores, tiene el objetivo de visibilizar a esta tribu urbana fanática de la cultura japonesa. Luis Pupiales, coordinador del evento, nos da más detalles al respecto. La agrupación juvenil Asano Inori se encarga de la difusión japonesa, básicamente relacionada con el anime, aquí en el Ecuador. Nosotros estamos promocionando la convención Dokkan Henshiken 5 para este sábado 23 de enero, en la sala de Metro Aguilera Malta, aquí en la Casa de la Cultura. Entonces estamos haciendo una invitación a todos los jóvenes que tengan esta afición por ver dibujos animados japoneses, por vestirse como los dibujos animados japoneses, por jugar juegos dedicados a los dibujos japoneses, o qué sé yo, por disfrutar comida parecida a los que se ven en los dibujos japoneses, que vengan a esta convención y que disfruten y que se sientan como somos los otakus de Ecuador. Bien, ¿cuál es el objetivo principal de este evento? El objetivo es la promoción de la cultura japonesa aquí. Hemos pedido pues unos apoyos aquí a la Embajada de Japón, aquí a la Secretaría de Cultura, y nos están dando una manita. El hecho es Mira, desde el enfoque cultural del Distrito Metropolitano de Quito, nosotros somos una subcultura urbana, así como los skaters, los coperos, los breakdance, también habemos los otakus. Entonces va a venir esta entidad municipal llamada como es Cabildo de Huambras, ellos nos van a venir a ver y para trabajar conjuntamente después en otras convenciones, en otros eventos que se haga posteriormente. Pero ahorita es para enmarcar esto de lo que es la cultura urbana otaku dentro del Distrito Metropolitano de Quito. Eso por un lado. Ahora, por el otro lado, el enfoque cultural que se le da a los dibujos japoneses desde la Embajada de Japón es porque los dibujos japoneses tienen en su ¿cómo se dice?, en su contorno, en sus adentros, tienen mensajes buenos de lo que es solidaridad, buena voluntad, trabajo, como es de disciplina, apoyo. Entonces nosotros lo que hacemos es emular esos dibujos y decirles a los japoneses que nos gusta tal dibujo, por ejemplo Dragon Ball, Naruto, Caballero del Zodiaco, así. Entonces lo que hacemos es presentar un homenaje a estos autores japoneses, como por ejemplo a Akira Toriyama, Go Nagai, no sé, Rumiko Takahashi, los creadores de Ranma y medio, Mazinger Z o los Caballeros Zodiaco. Entonces de eso se trata, es una emulación. Y ahora pues dentro de la Casa de la Cultura pues es enfocar lo que es la cultura juvenil otaku. En el evento, que comienza el sábado 23 de enero a las 10 de la mañana, habrá stands de ventas con accesorios anime, figuras de acción y colección e historietas. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. La obra Un Espíritu Burlón, interpretada por el colectivo artístico Eviterno, se presentará el 29 de enero a las 19:30 en el Teatro Variedades Ernesto Albán. En la pieza se narra la historia de un trío amoroso algo paranormal. Rudy y Carlos intentan retomar sus vidas después de que cada una de ellas haya pasado por relaciones anteriores, pero la difunta mujer de Carlos no se lo hará fácil. Para solucionar este tenebroso enredo, una medium hará de terapeuta matrimonial. Están escuchando Identidad a la hora del café. El evento del día con los protagonistas que hacen noticia en Identidad a la hora del café. Contamos con la grata presencia en nuestros estudios de Andrés Barona. Él es actor colombiano y viene a presentar una obra acá en la ciudad de Quito denominada Insultos al Público. Antes de centrarnos en la obra que nos compete, la entrevista, sí nos gustaría conocerle a Andrés Barona sobre su actividad como actor en Colombia. Pues sí, yo estudié en la Universidad del Valle, en Cali, Artes Escénicas. Uh-huh. Y allí pues ha sido más que todo la actividad teatral que he tenido en los montajes académicos de la universidad. Pero adicional a ello pues he trabajado en algunas producciones que se han hecho con teatros reconocidos de la ciudad de Cali. Y tuve la oportunidad de participar en un proyecto del Ministerio de Cultura de Colombia, que a la beca de jóvenes creadores en Colombia se la ganó un compañero. Uh-huh. Él creó o recreó una obra y entonces nos convocó allí y participamos en un festival aquí en Ecuador, en el Sudaca. Y participamos en México también en el Festival de Querétaro. En Colombia pues las obras se han presentado sobre todo en Bogotá, en Medellín y en los pueblos o ciudades del Valle, que es del lugar donde yo soy. Cuando usted hace una obra de teatro, ¿es actor principal, secundario? ¿Cómo se define usted, Andrés? Generalmente no hago principales. Uh-huh. Generalmente hago algún secundario, también he hecho principales, pero hago más que todo secundarios y me parece chévere también. Ya. ¿Por qué actor? ¿Por qué actor? Porque uno cuando estudia actuación rompe esquemas. Cuando uno estudia actuación, realmente no me gusta tanto la palabra actuación, es más como las artes. Artes tienden como a sacarte todo el tiempo del equilibrio, no del equilibrio, sino de la rutina. Entonces esa fue la razón por la que decidí estudiar artes. que hay teatros acá en la ciudad de Quito, que es la capital del Ecuador, y definitivamente las artes escénicas están olvidadas. Claro, es el mismo problema. Siento yo, pues, yo interpreto que es, como te digo, el gobierno no como que no participa de incentivar las artes. Uh-huh. En ninguna parte, digo yo, por lo menos en Latinoamérica, o en algunos países la mayoría. Y la gente no está educada para ir a ver eso que es el teatro, eso que es la danza, o un concierto de música determinado, sino que está más educada es como para, digamos, la televisión. Es algo que desde pequeños se nos inculca o se le inculca a la persona. Uh-huh. Ver televisión. Entonces es algo que no necesita ni venderse ni promocionarse. Ver, en cambio, si por ejemplo en los colegios se incentivara el asistir al teatro, en apreciar el teatro o la danza o la música, o se dieran las clases, digamos, y se incentivara como esa educación también, pues habría un interés, habría un, como se dice, un mercado que pediría, y entonces habría la necesidad de ofertarlo, ¿cierto? Uh-huh. Y se empezaría a hacer más presentaciones y no habrían salas vacías. Digo, yo empezaría a reducirse eso, pero es una cosa de cultura de no asistir. Uh-huh. Ahora, centrándonos en la propuesta escénica que está previsto en los próximos días, Insultos al Público es el nombre de la obra. Coméntenos sobre la obra en principio. Bueno, la obra es una pieza que pertenece al teatro postdramático. Algunos le llaman posmoderno, pues yo la sitúo allí, y por lo que he investigado y leído, se sitúa allí. La obra, pues, es controversial porque en ella el autor se burla de los roles del teatro y se burla del teatro tradicional. Uh-huh. ¿Sí? Entonces el teatro tradicional tiene unos elementos que la componen y él se burla de ambas cosas. Por ejemplo, el actor, la función del actor, o también de, por ejemplo, el espacio, el espectador también está allí, los autores más representativos o los géneros más representativos del teatro tradicional o clásico, digamos, que es el teatro, casi todo de la historia del teatro que ha venido hasta mediados del siglo pasado. Entonces, es una, de todas maneras, en medio de eso, que es muy teórico realmente, la pieza es muy teórica también, es muy entretenida, siento yo, y es muy divertida. ¿Es un monólogo, Andrés? Es un monólogo. Okay. El autor lo ha escrito de manera que se lo hagan varias personas. ¿Ya? Lo hacen varias personas haciendo una misma cosa, pero de todas maneras, pues yo lo he cuando la monté en Colombia, lo que hice fue, ¿cómo se dice?, contextualizarlo para una sola persona, que se puede hacer. Una adaptación, exacto. Y también a una adaptación en cuanto a los temas que trata, porque, por ejemplo, el autor la escribe hace, no sé, hace 40 años, hace 30 años, a un público en otra región del mundo, ¿cierto? Diferente a latinoamericana. Entonces, por ejemplo, en Cali yo monté la obra para el público caleño, ¿cierto? Entonces hay cosas que hubo que modificar, que hubo que adaptar para el público capitalino, para el público de Ecuador, y ahora hay que adaptarla, tuve que adaptar para acá. Hay cosas que hay que modificar. No sé, Andrés, si podemos escuchar unos segundos o un minuto, qué sé yo, de la obra, porque usted es el protagonista principal de Insultos al Público, y que nuestros oyentes tengan más o menos una idea de lo que estamos hablando. A ver, creo que primero yo me negaría, porque yo quisiera que las personas fueran a ver. Venga a verla completa, exacto, y yo quiero que vayan. Pues uno generalmente cuando va a ir a ver una obra de teatro va con mucha expectativa y va como a gozarse ese sancocho, esa sopa, eso que se está preparando, ¿cierto? Y pues como que al decirles, creo que se pierde. Pues sin embargo, puedo intentar. Por favor. Señoras y señores, bienvenidos. Bienvenidos a esta obra. ¿Ustedes esperan algo diferente? Ustedes esperan algo diferente. Ustedes me vienen a ver actuar. puntos suspensivos. Interesante. Ahora, ¿qué participación tiene el público como tal en el desarrollo de la obra en Insultos al Público? Pues en el teatro siempre el público, como dice Stanislavski, puedo dejarlo como en más bien en las palabras de otro que conteste por mí. Uh-huh. Él dice que el teatro se hace para un público y si no es así, pues el teatro no tiene sentido. Entonces ya. Yo creo que eso responde la pregunta. Ya. El público, ¿qué es lo que va a tener la posibilidad de interpretar? ¿Va a reírse durante la participación, durante la actuación de Andrés Varona? ¿Va a dejar cosas en el aire? ¿Va a dejar en suspenso? ¿Va a dejar inquietudes? ¿El público cómo va a quedar? ¿Público objetivo? Uy, esa pregunta es muy difícil. Es muy difícil. El público puede reaccionar, ese es justamente el punto del agua, el público va a reaccionar de formas diversas, van a haber muchas reacciones, siento yo. Divertido, como le decía, me parece divertidísima la obra, a mí me parece divertidísima y espero que, tomada en el sentido que se la gocen y es para gozársela, pero y las reacciones pueden ser muy variadas, dependiendo de cómo lo toma cada persona. Andrés, ahora sí, ¿dónde va a estar esta obra? ¿En qué horario se va a presentar? ¿Los costos de la entrada? Es decir, los pormenores. Claro. Bueno, la obra se presenta en el Auditorio Perla Rosa Calaña. La dirección del Auditorio Perla Rosa Calaña es la esquina entre Pedro de Mendoza y Boca de Castro. Es en el edificio Mosquera Herrera, junto al Home Pizza. Las entradas están a $7 en general y en preventa, o sea, contactándose con los organizadores del evento, son $6. El número donde se pueden contactar con las personas que están haciendo la preventa es el 09-952-59095. 09-952-59095. Y pues realmente es un aporte ese de 6, 7 y va a estar, creo que eso es, no sé muy bien el sector, creo que es Cotocollado. ¿Sí? Así es. ¿Y las funciones son qué días y a qué hora? Y las funciones son el día viernes 22, sábado 23 a las 8 de la noche y el domingo 24 a las 5 de la tarde. Listo, la invitación está hecha para que se den cita a la presentación de esta obra de Andrés Varona, Insultos al Público. La cultura de Latinoamérica y el mundo a través de la radio. En Identidad, a la hora del café. México. El noveno premio iberoamericano de novela Elena Poniatowska, organizado por la Secretaría de Cultura de México, recibe trabajos desde hoy hasta el 2 de mayo próximo en la capital de ese país. Podrán participar obras publicadas en español entre el 1 de julio del 2015 y el 30 de abril del 2016 de Iberoamérica y el mundo. El jurado calificador estará integrado por 3 escritores de reconocido prestigio internacional, quienes elegirán la obra ganadora del premio dotado con cerca de $28,000. Las obras que no resulten favorecidas formarán parte del acervo de la Secretaría de Cultura de México con la finalidad de enriquecer los programas de lectura en el país. Este premio es un homenaje a la escritora y periodista mexicana Elena Poniatowska, distinguida con el Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes 2013. Madrid. El español es el tercer idioma más usado en Internet, solo superado por el inglés y el chino, reveló el Instituto Cervantes de España. Este organismo señala que casi el 8% de los usuarios de Internet se comunica